Es como nuestros paisanos. Estamos por terminar el año y andamos muy cerca de los 60 mil millones de dólares enviados por nuestros paisanos a sus familiares. Se han portado a la altura, porque qué tristeza, ¿no? Que tuvieron que irse, que no habían opciones, no habían oportunidades de trabajo y en algunos casos por la violencia. Se van allá a enfrentar todo, a buscar algo que mitigue su hambre, su pobreza, corriendo todos los riesgos. Salen adelante y no se olvidan de México y de sus familias y están enviando apoyo. No hay ninguna fuente de ingreso más importante en el país que los cerca de 60 mil millones de dólares de las remesas.